días. Hola, hola, hola. Muy buenos días. Hola, hola. Muy buenos días. Hola, hola, hola, hola. Sí, yo me escucho. Hola, hola, hola. Ahora sí, ahora sí. Sí. No. Yo te estoy escuchando. Sí, ah, a vos sí, pero yo no me escucho a mí. Oh. Hola gente, buenos días. Miren qué manera de arrancar el lunes. Ajá, probando, 1, 2, 3. ¿No? ¿No hay caso? Bueno, sí, ahí estoy, creo que ahí sí. Estoy un poquito bajito, me siento bajito. Bueno, no importa. Buenos días para toda la audiencia del Enredando las Mañanas de este lunes 4 de noviembre. Sí, se vino noviembre de golpe, se nos vino noviembre, pasó un fin de semana y arrancó noviembre de repente. Ya estamos a 4 de noviembre, estamos haciendo el Enredando las Mañanas de los días lunes desde Radio Roja. Hoy nos toca... los lunes lo hacemos en compartido con los compañeros y compañeras de Radio Panamericana de Huerta Grande. Hoy nos tocaba en el estudio de Radio Roja. Aquí estamos en el estudio de Radio Roja haciéndolo. Y vamos a presentar a los compañeros que nos están ayudando. Ahí me sentía. Ajustando la operación técnica. Ahí está, ahora sí, ahí va. Buenísimo. Bueno, conmigo acá al lado mío está. Acá, Arbolito, ¿cómo estás, Arbolito? Buenos días para todos los compañeros, para todos los oyentes del Enredando las Mañanas. Un gusto tenerte acá con nosotros, como siempre, un especialista en cuestiones ambientales y acá del Valle de Punilla, en la provincia de Córdoba. Vamos a estar hablando de cosas que tienen que ver con el medio ambiente, que nos preocupan y que nos están generando, bueno, bastantes cuestiones acá de temor y, bueno, y nos están provocando salir a la calle también, ¿no? Así que vamos a hablar de eso y de cosas que están pasando. Y vamos a hablar de un montón de cosas más también que están generándose en este país y países aledaños que, está Latinoamérica media en ebullición. Pero vamos a presentar al operador, el señor Lucas Russo. ¿Cómo le va, Lucas? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo anda la gente? Volviste a la operación de la radio. Volvimos a la operación. En realidad, no, nunca me fui. Bueno, hace unos días que no estabas ahí, ¿eh? Acá, en este lugar, precisamente, sí, hace unos días. Habías ido ahí, sí. Me habías dejado solo, pobre. Y bueno, pobre Juan Martín. Hay que apechugar, mi amigo. Y bien. Nos falta Lea Rosso, y le mandamos un gran abrazo a Lea, que sí, estaba con algunos, no sé. ¿Ya que es de la edad? ¿No? Sí, no, me parece que es la alergia de la primavera. Sabemos los oyentes que escuchan los lunes el programa que Lea está esperando el verano por esta cuestión de la... Pasó carpeta médica hoy. Le mandamos un beso grande a Lea. Un abrazo grande a Lea Rosso. Que no ha podido estar hoy con nosotros haciendo el programa, pero bueno, nada, de todas maneras Lea Arroz está presente porque nos ha enviado un montón de información que la vamos a compartir con los oyentes y con las oyentes. Ahora en breve estaremos presentando, ¿sí? Vamos a hablar un poco de la fiesta del orgullo. Ayer se realizó la 28 o 28ª sería fiesta de marcha del orgullo en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y alrededor de 500.000 personas participaron de una fiesta que se movilizó desde Plaza de Mayo hasta el Congreso bajo las consignas "Por un país sin violencia institucional ni religiosa, basta de crímenes de odio", ¿sí? Tengo amigos que estuvieron y amigas que estuvieron en la marcha, me dijeron que fue increíble. Realmente algo que, nada, si hubiéramos estado ahí, capaz que hubiéramos estado ahí. Seguramente. Pero bueno, está un poco lejos. Acá en Córdoba no se ha replicado, no sé si se replicó, no tengo por lo menos noticias de que se haya replicado. También tenemos, vamos a ver si podemos hablar después con un compañero que estuvo hasta hace poquito en Chile, que con el Vasco, a ver si podemos hablar telefónicamente en un ratito. Tengo problemas con el micrófono, ahora sí, me escucho re bien. Estoy haciendo un lío bárbaro, perdonen a los oyentes, pero ahora sí. Bueno, decíamos, dos fotógrafos argentinos que fueron detenidos en Chile, Jeremías González y Álvaro Santana, fueron apresados aproximadamente a las 19:30 en la Plaza Italia mientras cubrían la concentración. La última información es que se encontraban detenidos en la Comisaría 19 de Providencia en Santiago de Chile. Tenemos que decir que esa noticia es un chiquitín vieja porque ya los compañeros están liberados, ya fueron liberados, están en libertad, así que nos deja un poco más tranquilo esto que ha pasado en Chile, ¿sí? Ya de 15 días que vamos de la gente en la calle, ¿no? Manifestándose, enfrentándose o defendiéndose de la violencia descomunal, dictatorial del ejército chileno, carabineros y demás, paramilitares, gente militares de civil, una cosa increíble realmente lo que pasa en Chile. La gente se ha levantado, se ha despertado y está en la calle pidiendo básicamente que se vaya Piñera, ¿no? Sí, este presente nos permite también poder ver toda la información que circula por fuera de los medios oficiales, ¿no? Entonces podemos sacar conclusiones de este encubrimiento que hay mediático también de los medios de Chile y que, bueno, gracias a los medios alternativos y a la gente que con un teléfono se encarga también de tomar imágenes y de mostrar la realidad, estamos al tanto de que sigue habiendo represión en Chile. Siguen pasando cosas en Chile, sí, violaciones, de todo. Vamos a ver si podemos hablar un ratito después con un compañero que volvió hace muy poquito de Chile y que no está con todo muy fresquito. Otra de las breves, la justicia de Nicaragua pidió la captura internacional de Juan D'Artés, el juez del 10º distrito de lo penal de audiencia de la ciudad de Managua pidió a Interpol la detención inmediata del actor Juan D'Artés, quien se encuentra en Brasil, para que responda por la acusación por violación agravada luego de la denuncia en su contra interpuso la actriz Thelma Fardín en diciembre de 2018. Ante esta situación, el actor argentino podría ser detenido en cualquier momento en Brasil, lugar donde se instaló junto con su familia luego que Fardín realizó públicamente la denuncia. En caso que D'Artés no llegue a Nicaragua debido a que no hay acuerdos de extradición entre Brasil y el país centroamericano, la justicia nicaragüense podría pedir a la brasilera que se encargue del caso un juez en Brasil, ¿sí? Esas son las noticias para Juan D'Artés. Sí, ayer se cumplieron 24 años de las explosiones en Río Tercero, ¿sí? Aquí en Córdoba. Se trata de la voladura de la fábrica militar de Río Tercero que se cobró 7 personas, ¿sí? Ocurrió el 3 de noviembre de 1995 durante la presidencia de Carlos Menem, donde estalló el establecimiento de armamentos en la ciudad cordobesa. Además de 7 muertes y destrozos, se contabilizaron más de 300 heridos. Tras varios años reclamando por justicia, en el año 2014, el Tribunal Oral Federal de Córdoba número 2 condenó a 4 funcionarios de la empresa apenas que van de los 13 a los 10 años de prisión por el delito de estrago doloso agravado por la muerte de personas, ¿sí? En dichas sentencias, el tribunal determinó con plena certeza que el móvil de la explosión fue el encubrimiento del contrabando de armas a Ecuador y Croacia realizado entre 1991 y 1995. Hay otra noticia, Juan. En el día de hoy se reúnen Alberto Fernández y el presidente de México, el presidente electo de Argentina. Mantendrá hoy a las 12 del mediodía un encuentro con el jefe de Estado mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Anda por México, Alberto. Sí, en el marco de su gira por México, seguramente hay inversiones o hay intereses económicos con México. Así que ahí anda nuestro presidente en este primer viaje internacional después de las urnas. Está viendo cómo arregla todo. Está viendo cómo. Otro detalle importante: la reunión se realizará en un marco conflictivo que tiene nuestro país con Brasil. Sabemos, nuestro primer socio comercial. A raíz del enfrentamiento, claro, sabemos las palabras de Jair Bolsonaro. Ajá. Que se enfrentó un poco a Alberto Fernández, ¿no? Tras el resultado de los comicios, tuvo algunas declaraciones altisonantes en contra del gobierno electo. Sí, bueno, otra de las noticias. Bien, bueno, tenemos eso y mucho más en el Enredando las Mañanas de este lunes 4 de noviembre, son las 10 y 14. Tenemos un temita musical para... Sí, tenemos. Hola, ¿me escuchan o no? Sí, sí, yo te escucho, sí, bien, un poco bien. Bajito, sí, pero... Un poco bajo. Tenemos un tema musical, está movido, parece, el panorama nacional, no sé cómo la ven ustedes. Está movido el panorama nacional e internacional también, digamos, siguen cayendo bombas en Rojava. Sí, los kurdos están bombardeados todo el tiempo. Sí. Aquí, no sé, Ecuador. Estoy ahorrando dólares. ¿Compraste dólares? Sí, ¿a cuánto? $4. ¿A cuánto? Ayer. ¿Cuánto los compraste? Tenía 15, ahora tengo $19. Ah, ganaste. Estoy entonces. Viendo... Okay. ¿Y cuánto gastaste en el colectivo para ir a comprar los dólares? $4, 3,90. $3,90 el colectivo sale a Campunilla. A donde quiera te lleva. ¿A dónde nos lleva Lucas? A ver, vamos a ver. Lo llevamos a los años 90. Ahí está, vamos, rock and roll.